Hermanos, muy buenas noches. Cuando Rubén justifica mi presencia aquí como el resultado de mucha oración, pareciera que hubiera sido motivo de una gran conquista, ¿verdad? Y que finalmente triunfa la oración sobre los deseos de uno. Pero no, ¿qué va? Bueno, sí, motivo de oración también, ¿no? Eso estoy muy agradecido. Pero más me acompaña la convicción de que realmente esta iglesia ya no necesita tanta visita. Así de sencillo, la riqueza de recursos que hay aquí es para que ustedes estuvieran exportando. Es una inspiración el saber de un grupo tan apreciable que se reúne semanalmente para exégesis avanzada. No lo asuman, es decir, esto es la excepción, no es la regla. De tal forma que venir a enseñar y compartir con un grupo así es altísimamente gratificante. Contaditas las iglesias que hoy tendrían grupos donde se reúnen para estudio bíblico avanzado. Y si de eso se trata, estudio bíblico avanzado que no toca las parábolas no sería avanzado. De eso tengan la absoluta seguridad. Así es que si dentro del panorama del estudio bíblico avanzado han contemplado el acercamiento a las parábolas, efectivamente ustedes están en estudio bíblico avanzado. Porque la parábola amerita eso, avance. Y como estoy en un periodo de investigación sobre parábolas, por eso su pastor me invitó para compartir esta noche cómo hacer exégesis de las parábolas. Entonces, ¿cómo luce el programa de la noche? Uno, primero vamos a orar una parábola. Entonces vamos a pasar un tiempo orando juntos. Y el justificativo detrás de esto es que el primer paso de la exégesis debe ser hecho en oración. Es verdad que este texto es susceptible de ser estudiado. Y eso quiere decir que los significados uno los descifra a través de técnicas de estudio. Pero eso no es suficiente porque no es un texto cualquiera. No, es un texto inspirado e iluminado por el Espíritu Santo. Entonces, dada el perfil del autor, tendríamos que preguntarle al autor por los significados, y esos primeros significados uno lo logra en oración. Entonces vamos en primer lugar a orar una parábola, en segundo lugar voy a exponer una parábola, pues la misma parábola que vamos a orar, y ahí ustedes van a ir descubriendo la ruta que he seguido en el estudio de una parábola. Entonces, como un modelo. En tercer lugar, voy a compartir algunas pautas de estudio de parábolas. Y en cuarto lugar, juntos vamos a aplicar esas pautas a una parábola. ¿Qué les parece? Ahora, no soy maestro de grupos grandes, y este es grupo bastante grande para mí y me intimida bastante. Me intimidan menos si toditos se vienen para acá. Así es que si llenan todas estas sillas del frente, me siento menos intimidado. Porque mientras más distante les siento como que tuvieran miedo de mí. Y la verdad es que no inspiro tanto miedo. Pero si ustedes están más cerca, me inspiran más confianza. Mientras se van ubicando, vamos a hacer una lectura de la parábola en varias versiones. Entonces, alguien tenga a la mano la versión Reina Valera del capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer la parábola con la que Jesús decidió concluir el gran mensaje por el cual él ha sido conocido, el Sermón de la Montaña. Mateo capítulo 7, verso 24 al 29. Primero lo vamos a leer en la Reina Valera. Y prefiero que empiece haciéndolo una dama. Si alguien tiene luego la nueva versión internacional, levante la mano y así lo identifico. ¿Y te gusta leer o no? ¡Ay, qué maravilla! No pregunté si sabes leer, ¿verdad? Aunque hoy en día hay que empezar por ahí más bien. No, el hecho de que uno lea no necesariamente quiere decir que sabe leer. Pero bien, entonces tenemos dos versiones, la Reina Valera, la nueva versión internacional. ¿Alguien tiene la nueva traducción viviente o Dios habla hoy u otra versión? ¿Cuál tiene, hermano? ¿Qué dice? Nueva traducción viviente. ¿Y la tiene? ¿Y le gusta leer? ¡Qué maravilla! Bueno, ahí vamos. ¿Alguien más tiene otra versión? O si ustedes que manejan tecnología de punta, pueden en este momento bajar alguna versión. Dios habla hoy, está bien, pero vamos a manejar esas tres. Empecemos con una dama que se ponga de pie desde donde está. La segunda persona, que ya tiene el beneficio de la lectura de la primera, tiene que leer mejor. Y la tercera persona, que ya tiene el beneficio de las dos previas, todavía tiene que leer mucho mejor. Este es avanzado, ¿no? Claro, entonces les estoy tratando como si fueran ya avanzados. Y el avance, no les quepa la menor duda, tiene que ver no solamente con lo que leímos, sino cómo leemos. Mateo, capítulo 7, versos 24 al 29. Adelante, una dama. A ver, la o le. Ah, ojo. A ver, pues, de nuevo. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Hasta ahí nomás. Muchas gracias. En esta primera lectura, que es una lectura en la cual nos hemos enterado, la persona realmente nos puso en contacto con un relato. Pero la segunda no puede leer igual, porque lo que acabamos de leer es espeluznante. ¿Cómo uno podría leer como si fuera un noticiero que cayó su casa y fue grande su ruina? No, no puede. No puede. Entonces la segunda persona le tiene que poner sentimiento a la lectura. Adelante. Por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús... Está ahí nomás. Ahora recuerde, muchas gracias. Vamos a hacer una tercera lectura, ojo. Jesús está terminando su gran mensaje con estas palabras. Seguro que no las pronunció con tu velocidad. Claro, porque él estaba cerrando este mensaje que iba a ser el mensaje histórico que alimentaría a toda la humanidad. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, seguramente fue mirando a todo el auditorio con su mirada y el peso que iba poniendo. Y vino la lluvia y crecieron los ríos y dio con ímpetu. Y no cayó, porque estaba fundada. ¿Ven el gesto de Jesús? Seguramente. Este era su cierre. A ver, pues, si te acercas a Jesús. Tercera lectura, adelante. Bueno, pues dicen que este es estudio bíblico avanzado. Entonces, el tercero debe avanzar más allá de los anteriores, ¿o no? Claro. Escuchemos, pues. Tranquilo, no te dejes intimidar por nosotros. Adelante. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará como un gran estruendo. Gracias. Mucho mejor. De verdad que sí, mucho mejor. Las pausas en la escritura no son solo gramaticales, son espacios para respirar la revelación. Jesús fue un gran pausador. Sabía cuándo guardar silencio hasta que el auditorio asimilara todo. Inclinemos nuestros rostros. Conéctense ya con el Señor de esta parábola. Yo voy leyendo un pedacito y aquellos que por el Espíritu quieren responder en oración a ese pedacito, lo hacen. Si nadie lo hace, está bien. El silencio no debe intimidarnos, ni nadie debe orar porque nadie dice nada, tampoco. Entonces, Entremos en la presencia de Jesús que nos convoca sorpresivamente esta noche alrededor de esta parábola. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Que nos garantiza estabilidad, que nos garantiza seguridad y que no nos deja destruir. Señor, ayúdanos a edificar en la roca, Señor, en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en la roca porque permanece para siempre. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre sensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amado Padre eterno, damos gracias por permitirnos estar esta noche acá, en este estudio tan precioso. Te suplicamos, nos regales la sabiduría y la inteligencia que solo viene de arriba, para que nuestras vidas no sigan cimentándose en las banalidades del mundo, sino en las preciosas promesas que tú nos envías. Amén. Hermanos, sea este el momento para ponernos de pie y esta vez sí saludarnos, darnos el abracito. Ojalá que tenga avance el abrazo. Esta fue ya una primera actividad exegética, ¿no? A la persona de al lado díganle, ¿qué ya descubrí en esta parábola por razones de este tiempo en oración? Algo que ya descubrí, no nada de que Dios me dijo no. ¿Qué ya descubrí en este? Sobre todo si no había notado antes, compártanle al de al lado algo que ya noté por este tiempo de haber orado la palabra. Díganselo al de al lado. Y a ver, escuchemos si algunos de ustedes se atreven a decirlo públicamente. Por esta experiencia de hacer exégesis en oración, esto noté en la parábola que no había visto antes. Adelante. Yo sentí la necesidad de orarle al Espíritu Santo que me mostrara la arena que hay en mi vida. O lo que he construido sobre arena. Ya. Y esa es una de las ventajas de orar la palabra, que uno se asegura de que el mensaje no se salte a uno. No, quien empieza orando la palabra se ubica como el primer auditorio de aplicación de la parábola, ¿ven? Qué interesante, es decir, la parábola vino como un elemento de examinación, ¿no? Qué claro, de redarguir. Wow, eso es fuerte. ¿Alguien más? Descubrí lo que mis ojos naturales no están viendo en las frases, ¿no? Uh-huh. Entonces es como ver lo que no está ahí escrito. O sea, yo sé que no le puede uno quitar una coma y una tilde, pero, correcto. Pero es ver lo que no está ahí escrito. O sea, uh-huh. Lo que usted decía, el último mensaje del Señor ya estaba en sus últimos momentos. Ya, eso es. Y él que estaba viviendo. Correcto. ¿De qué manera lo quería expresar? Más allá de lo que estaba ahí escrito. Él apostaba harto en el cierre de este mensaje. Entonces, en esa exégesis uno empieza a descubrir gestos, sentimientos, miradas, pausas. Me pregunto a veces si cuando estaba dando este mensaje ubicó de pronto en el auditorio a alguien prudente y también ubicó al insensato. Y a lo mejor el insensato dijo, este maestro me conoce. Claro, no. Entonces, en esta exégesis, por razones del Espíritu Santo, uno descubre lo que está escondido en lo impreso. Y lo que está escondido en lo impreso es el sentimiento, ¿no? Uno no podría leer como noticia la palabra ruina. Ruina en sí es una palabra devastadora. Entonces, ¿cuánto sentimiento, cuánta lágrima, cuánta emoción no habrá puesto Jesús? Quiero decirles que cuando él dijo esa palabra ruina, no es que se rió. Entonces seguramente su rostro se volvió compungido, ¿no? Porque si algo le demolía a él era una vida en ruina. Y me pregunto si este no fue el gancho que utilizó para decirle: en últimas he venido por todas las vidas arruinadas. Entonces puso mucho sentimiento, y fíjense, esto lo logra en oración. ¿Alguien más? Sí, me asombra esta palabra, porque el Señor dice que si vosotros no hacéis estas cosas que yo os he dicho, mire el final que nos espera. Entonces me hace pensar, ¿cómo es Dios de misericordioso si uno cuántos sermones tenemos cada uno en los años que llevamos de cristianos y no hemos hecho las cosas que Dios nos dice y más sin embargo no hemos llegado a la ruina? La misericordia de Dios sobre nosotros. Y el hecho de que parece no cansarse de repetir y repetir con el fin de evitarnos que efectivamente lleguemos a la ruina, ¿no? El amor de él nunca fue redundante. Te lo voy a decir cuántas veces sea necesario con el fin de evitarte la ruina. El amor terco, dicen algunos. De este lado, alguien diga. En parte es cuando habla de insensato. Ajá. Y uno cuando lee tal vez proverbios o otra clase, y ve la misma palabra insensato, es casi como el que no escucha a Dios o no atiende a Dios o no tiene que ver nada con Dios. Pero acá Jesús dice que el insensato es aquel que escucha la palabra pero no la practica. Excelente. Eso es captar el perfil del insensato. Y si notaron cómo el Sermón del Monte le llevó a Proverbios, ¿no? Si notaron que dijo el insensato en Proverbios, posiblemente ese recorrido hizo Jesús también. Si es que está en muy buena compañía, hermano. Jesús le incluiría en su grupo de estudio bíblico avanzado. Al resto nos daría segundas oportunidades. Entonces, este es el primer momento que les recomiendo con todo relato y con toda iniciativa exegética, ¿no? La primera exégesis la hacemos en oración. Leen varias versiones y van mejorando sus lecturas, obviamente. Y luego entran en la presencia del Señor y se toman tiempo para que el Espíritu conecte mi vida con esas palabras. Y esa exégesis guiada directamente por el Espíritu, sin técnicas todavía, sin leyes exegéticas, va a asegurarse el Espíritu que esta palabra es primero para ti. Y entonces, no importa cuál sea el relato, sea este el primer acercamiento. Ahora voy a hacer la exposición, voy a exponer esta parábola. Y el título que le he puesto es Fundamento líquido. Ya espero que algunos de ustedes se dejen sorprender cómo así fundamento en lo líquido. Porque estaba fundada sobre la roca, fundamento. ¿Es posible en medio de una modernidad que ha recibido el nombre de modernidad líquida? Esto viene del prestigioso pensador Sigmund Bauman, quien se ha especializado en describir la posmodernidad no como una modernidad post, sino más bien ha decidido describir la posmodernidad como modernidad líquida. Y entiéndase por líquido lo opuesto a lo sólido, a aquello que es resistente y que permite resistir, según el poeta argentino Sábato. Ese fue uno de sus últimos libros, Resistir. Sigmund Bauman habla hoy en día de no solo la modernidad líquida, sino el amor líquido, el miedo líquido, la economía líquida. Ahora, en lo líquido hasta podemos nadar y podemos remar y podemos zambullirnos. ¿Pero es posible construir algo sobre lo líquido? Pero ese es nuestro mundo. Entonces hay la posibilidad de construir con fundamento si la realidad, si la estructura social, si el amor, si los sentimientos, si la economía se ha vuelto líquido, ¿no parece demasiado pretencioso? La propuesta atrevidísima de Jesús ofrece construir un proyecto de vida que podría resistir los tsunamis de la historia, porque lo que Jesús finalmente describe aquí es la evolución que se vuelve tsunami. Esa es la propuesta atrevidísima de Jesús. Ofrece construir un proyecto de vida que podría resistir los tsunamis de la historia. La parábola. Jesús concluye sus extendidas palabras. Estas palabras, ha dicho, pero estas palabras hacen parte de un mensaje kilométrico, ¿no? Es el mensaje más largo que posiblemente predicó en sus días en la tierra. Y decide concluir con una parábola. Ahora, pareciera ser que a medida que Jesús va cerrando su pensar y aterrizando su mensaje, presiente en su auditorio, y no sabemos si este algo que presiente es una premonición histórica. Apoyémonos por lo menos en la sospecha. Jesús ha dicho lo que ha tenido que decir y empieza a ver los rostros del auditorio y pareciera ser que tiene una premonición. Ahora, esta premonición podría estar nutrida, ya sea por una conducta histórica del pueblo o podría estar sustentada por una conducta contemporánea de los líderes? Es posible que sea una combinación de los dos, porque todo buen exégeta tiene que hacerse la pregunta: ¿por qué Jesús decidió terminar de esta manera el mensaje? ¿Qué vio en el auditorio que tiene que hacer esta advertencia? Me explico. Con relación a la premonición histórica, el profeta Isaías registra una conducta repetitiva en el pueblo en momentos decisivos. Es lo que vamos a llamar la opción por las alianzas estratégicas en vez de las palabras de Dios. Ok. Entonces, Jesús entiende que sus palabras entran a competir. Y que ya hay registros históricos que le advierten de cierta conducta del pueblo cuando ha escuchado las palabras del Señor. Ahorita les doy la cita, no les doy para que no se distraigan, pero solamente escuchen. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Ahora, ¿en qué mente, después de haber oído la palabra de Dios, se le ocurre hacer un pacto con la muerte y con el Seol? Ah, es que muchas veces la palabra de la muerte y la palabra del Seol son tan poderosas que compiten con la palabra viva de Dios. Y prefirieron la luz a las tinieblas a la luz, dice Jesús. Es decir, ¿será posible que aún después de escuchar semejantes palabras del Sermón del Monte haya auditorio que prefiera pactar con palabras de la muerte y del Seol? Cuando pase el turbión, aquí está el tsunami del que está hablando Jesús. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Es decir, ellos también se dan cuenta que van a vivir un tsunami social. Y entonces tienen que sopesar la palabra del profeta o la palabra de la muerte. Y ahora voy a explicar en qué consiste la palabra de la muerte. Y dice: no, la palabra de la muerte del profeta no nos salva del tsunami social, pero la palabra de la muerte sí. Pactemos con la palabra de la muerte, porque la única que nos va a garantizar que el turbión del azote no nos toque es la palabra de la muerte. No llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sion un fundamento. Pues fíjense que parece ser clarito que Jesús, al cerrar, tiene en mente esta porción de Isaías, porque está tratando de decirles: lo que trae mi palabra es un fundamento para encarar los tsunamis de la vida. Yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel a justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira. Es decir, inclusive anticipa, mira, el pacto que tú has hecho con la mentira y con la muerte no va a ser suficiente como para protegerte del tsunami que viene. Y aguas arrollarán el escondrijo y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteado. Se le anunció pues a Israel que Nabucodonosor iba a invadir. Y en vez de oír al profeta de lo que tenían que hacer, decidieron buscar ayuda en Egipto. Egipto es el símbolo de la muerte. Egipto nos protege. Egipto no les protege. Porque no es palabra sólida. Solo mi palabra les protege. Estas palabras son muy competitivas y van a tener que ser prestadas atención en medio de la seducción de otras palabras que también se proponen garantizarnos protección frente a los tsunamis de la vida. Ese es el mensaje. Parece pues que Jesús ya nota una cierta conducta en el pueblo. Cada vez que se le anticipa un tsunami, Israel, en vez de oír las palabras del profeta, prefiere oír las palabras de la muerte. Parece ser que Jesús ve el auditorio y ya presiente que lo mismo van a suceder con sus palabras. Esa podría ser. No estamos seguros, pero hay la sospecha de que a lo mejor tiene ese presentimiento. Ezequiel, Isaías 28, capítulo 28, 14 al 18, para que no se queden con las ganas. Después, yo estoy aquí como telenovela, el próximo capítulo. Ezequiel, capítulo... La cita que leí fue Isaías. Isaías 28, 14 al 18. Ahora voy a hacer referencia a otra premonición que viene, pero del profeta Ezequiel. Otra vez, escuchen lo que le dijeron al profeta. Y parece que Jesús también lee el auditorio y empieza a percibir esta misma actitud en el auditorio frente a sus propias palabras. Esto viene del profeta Ezequiel. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y Jesús pareciera ser que encuentra en su auditorio el mismo auditorio de Ezequiel. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Es clarísimo que Jesús tiene algo de esto en mente, ¿o no? Antes hacen halagos con su boca. Es aquellos que responden al mensaje del domingo: pastor, qué palabra. Así se predica, pastor. Eso fue mucho impacto y pasó por ahí. Y pasó por ahí. Siga predicando así, pastor. Dios lo bendiga. Oigan bien, antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Pero vean esto. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, serenatero del pueblo. Tráiganos mensaje, pastor, que usted habla lindo. Sus palabras son un componente que va a añadirle una dimensión preciosa a la reunión. Una boda sin su mensaje no sería boda. Venga a serenatear de parte de Dios. Cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Jesús sabe que hay hartísimo pueblo que va a desperdiciar el Sermón del Monte. Este es ya está en el ADN del pueblo, ya está en el genoma humano el oír qué palabras, pero absolutamente nada de obras. Cualquiera, pues, que oye mis palabras y las hace. Entonces se ve, pues, que Jesús tiene este sentimiento. ¿Qué van a hacer con el Sermón del Monte? ¿Qué van a hacer con las palabras que les he dado? Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Es decir, ¿cuál será la evidencia de que hubo profeta? El tsunami. Ya Jesús parece que lee en el auditorio, ¡qué palabras! ¡Qué palabras! Pero no ve absolutamente nada de compromiso. Eso es lo que la historia podría aportarle, pero posiblemente tenga en mente, y eso era Ezequiel 33, 30 al 33, todos treces. 33, 30 al 33. Posiblemente tenga en mente la conducta modelada e imitada de los líderes, pero ya de su época. Esto ya no tiene que ver con la historia. Pero oigan esto. Otra vez les leo y luego les doy la cita. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, vean esta belleza, en la cátedra de Moisés se sientan. Cátedra. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esta es, ¿de dónde viene exégesis avanzada en la época de Jesús? La cátedra de Moisés. Dicen, pero no tienen el menor interés en hacer. Y el pueblo sigue a sus líderes. Si él no hace, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Me explico? Esta es la práctica de aprendizaje en la cual Jesús está haciendo aterrizar el Sermón del Monte. Y a lo mejor vio en el auditorio unos cuantos de estos escribas y fariseos que ya habían modelado toda una filosofía de aprendizaje para el pueblo. No, se trata de decir, pero no de hacer. Se trata de conocer bien la doctrina, pero no se trata necesariamente de practicarla. Dice Jesús, porque dicen y no hacen. Cualquiera que oye mis palabras y las hace. ahora empieza, esta parábola empieza a cobrar una potencia demoledora. En otras palabras, Jesús les está diciendo: no voy a permitir que ustedes desperdicien el sermón del monte. O lo hacen y construyen un proyecto de vida, o no lo hacen y les anticipo la ruina. Lo que sea que tuvo en mente, Jesús quiere proteger sus palabras y salvarles a ellos. Entonces, ¿qué cambia a una conducta que ya por años está acostumbrada a oír y no hacer? ¿Qué cambia? ¿Qué le cambia a un ADN? El ADN es difícil de modificar. ¿Correcto? Un genoma ya es un genoma. Es muy difícil de modificar. Ya es una conducta que está impregnada en ti. Ya vives bajo la filosofía de se oye, pero no se hace. Y esto está nutrida por años de historia y modelada por el liderazgo contemporáneo. ¿Cómo se cambia eso? Jesús dice: lo único que puedo tirar al final del mensaje es una bomba. Y eso se llama una parábola. La parábola es literal. Una bomba. Tengo que a través de una parábola destruir una conducta viciosa para poder construir una nueva conducta. Consejos no sirven. Talleres no sirven. Oración no sirve. Increíble. Nada de Jesús. Y al cerrar estas palabras, quiero asegurarles que estaré orando por todos ustedes los que han oído estas palabras, para que por el poder del Espíritu Santo puedan obedecer. Jesús piensa: lo único que puede demoler una conducta viciosa es una parábola. Que es la espada del Espíritu. La parábola es lo que se conoce como un paralelismo escalonado. ¿Qué quiere decir un paralelismo escalonado? Que en una línea yo declaro algo, en la siguiente línea aumento algo, en la tercera línea sigo aumentando algo hasta llegar a un clímax. Y ese clímax es: y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Me explico? Pero igual, el otro también es un paralelismo escalonado. Dices algo, cualquiera que oye estas palabras y no las hace. Esa es una cosa. Le compararé a otro hombre que construyó su casa. Decidió buscar dónde construirla. Y llega hasta el punto escalonada. Y vinieron los ríos y atacaron con ímpetu y cayó. Y fue grande su ruina. También le lleva hasta un clímax. Entonces es lo que se conoce, cuando veamos pautas sobre la parábola, como un paralelismo escalonado. Paralelismo, ¿por qué? Porque en la primera parte dice una cosa, en la segunda parte de la parábola dice la misma cosa, aunque opuesto. Es lo que se llama un paralelismo contrapuesto. En la primera establece algo y contrapone en la segunda parte de la parábola. Entonces, la parábola es un paralelismo escalonado cuya explosión se da por el choque de los opuestos y sus repercusiones en el desenlace cuya temática es sapiencial, como dijo el hermano, algo que su auditorio aprecia. Si hay algo que el auditorio apreciaba era el libro de Proverbios, posiblemente lo sabían de memoria, estaban muy familiarizados con el prudente y el insensato. Entonces esas dos ideas colgaron en ganchos literarios que el pueblo ya conocía, ¿no? Y así, en algo familiar, el Señor hace colgar, por así decirlo, su parábola. Quien oye y hace, quien oye y no hace. Es el paralelismo contrapuesto. Quien oye y hace, quien oye y no hace. Es comparado, es una analogía, no alegoría. Es comparación, analogía, a dos constructores. Ahora, se dice que construir una casa en Palestina en aquel entonces era una tarea titánica. Aprovechaban el verano donde la lluvia daba tregua, y daba tregua precisamente para edificar. En el invierno había mucha lluvia, entonces en el verano, donde disminuye y no existe casi la lluvia, daba tregua para edificar. Pero el verano era sumamente despistador por esto. El calor abrasador volvía la tierra muy dura. Entonces el constructor creyó que había llegado a tierra firme. Era arena dura nomás. Por eso el verano era supremamente despistador. El calor abrasador volvía la tierra muy dura, casi que impenetrable, de modo que invitaba a construir casi que sobre la superficie. Buscar roca era extenuante, lento, dispendioso y muy costoso. Casa construida, fundada sobre roca, aun si los materiales de la edificación eran adobes o ladrillos de barro, curiosamente resistía. Lluvia que se vuelve río, río que luego por el viento se vuelve tsunami arrasador. La otra casa podría ser un castillo, pero era castillo en el aire. Los tsunamis lo arruinaron, fue grande su ruina. Entonces la tentación de cómo está dura la tierra, es suficiente cavar poquito, porque pareciera que estamos cavando sobre tierra firme. Porque en el verano tratar de encontrar roca después de que la tierra se había vuelto tan dura era realmente extenuante. A esto posiblemente hace alusión la parábola, ¿no? Aquel que creía que como la tierra estaba dura podía nomás construir superficialmente. ¿No les pareció a ustedes interesante? La primera palabra de este extendidísimo sermón, el exégeta parábolas a esto. ¿Cuál es la primera palabra de este extendidísimo sermón? En voz alta. No, no, no. No, díganlo. Bienaventurados, bienaventurados. ¿Cuál es la última? ¿Cuál es la última palabra de este extendidísimo sermón? Díganlo. Ruina, ruina, no, ruina. Lo otro es editorial. Ustedes están leyendo lo editorial. El mensaje termina en ruina. ¿Y cuándo terminó Jesús estas palabras? Ya hubo un feedback, una evaluación, pero eso ya no son palabras del sermón. La última palabra es ruina. Ahora, en la Escritura, la primera y la última palabra son decisivas en quien la comunica, tiene intención en utilizar esa primera palabra y esa última palabra. Ahora, ¿cómo ponemos juntos estas dos? Que la primera palabra con la que abre es una palabra hermosísima, bienaventurados. Y la última es una palabra aterradora, ruina. Lo único que puedo pensar es, por razones de este mensaje, ojalá que te quedes en el lado de los bienaventurados y no de los arruinados. Es decir, ¿qué esfuerzo no va a hacer Jesús para que su auditorio se quede en el lado de la bienaventuranza y no de la ruina? Dicen que es bien difícil captar el terremoto de la parábola, y eso es muy cierto. Por eso algunos han dicho, parábolas no son predicables. No. Eso es muy cierto. Creo que el terremoto como tal, hubiéramos tenido que estar ahí y haber vivido el impacto de estas palabras para haber sentido semejante estremecimiento. Pero dicen que terremotos tienen réplicas y que la réplica es lo que debiéramos tratar de captar para nosotros. No. ¿Y cómo nos llegan las réplicas a nosotros? O como alguien ha dicho desde la música, historias tienen resonancia. ¿Y cuál es el eco, la resonancia de estas palabras? Voy a destacar una sola que podría ser de utilidad y espero que dé bendición para nosotros. Los ecos pueden ser varios, pero voy a destacar una sola, que se conoce con el nombre de resiliencia. Es una palabra más del ámbito inicialmente de la física. No, fueron los físicos quienes descubrieron que había metales resilientes, que quiere decir metales que eran sometidos a un fuego a altas temperaturas y no se modificaban, sino parecía que el metal salía más fortalecido. De ahí quedaron intrigados, ¿qué composiciones tiene este metal que soportó tanto fuego? Y a esos metales les llamaron metales resilientes. Pero luego la psicología se apropió, por decirlo, de este término y decidió investigar, porque efectivamente descubrió por qué hay gente a quien la tragedia le saca adelante y a otros a quien la tragedia los vuelve nada. ¿Y por qué digo que tengo que trabajar a manera de resonancia para nosotros algo de la resiliencia? Por esta sencilla razón. Y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Una se sostiene, la otra no, frente al mismo fenómeno. La una fue resiliente, la otra no fue resiliente. La resiliencia es la capacidad de sacar ventaja de las crisis. Eso es lo que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de sacar ventaja de las crisis. ¿Verdad? Todavía no está claro por qué unos sí sacan ventaja y por qué otros no. Eso todavía es como un enigma. ¿Por qué unos frente a la misma tragedia no caen y otros frente a la misma tragedia se hunden? Es a través de la teoría de la resiliencia, por ejemplo, que explican cómo un individuo como Luis Ignacio Lula da Silva, que conoció niveles de pobreza que ninguno de nosotros en este auditorio conoció. Okay. Ninguno de nosotros conoció el nivel de pobreza que conoció ese caballero en su hogar en el que nació. ¿Y cómo llega a ser el presidente de la sexta potencia económica del mundo? Ahora ustedes dirán, ¿cómo? Este es un individuo a través del cual los teóricos dicen, he ahí en práctica la teoría de la resiliencia. Alguien que aprendió a sacarle partido al hambre y a la hambruna en la vida. Y bueno, se dice que en su gobierno, esto me lo dijo un brasileño, bueno, y lo dicen las estadísticas, 30 millones de personas salieron de la pobreza y se volvieron clase media en el Brasil. Eso es récord. Esto es récord. Bueno, dicen los resilientes o los estudiosos de la resiliencia que por lo menos en una vida resiliente deben darse cuatro factores. En primer lugar, un vínculo de afecto, ¿no? Alguien que en una situación de crisis me tendió una mano, me dio un abrazo, estuvo a mi lado, me dio una visión de que hay algo más allá de la tragedia. En la vida de Ignacio Lula da Silva fue su mamá. Cuando nació el quinto, porque creo que era el quinto y todavía faltaban como cuatro más, pero dijo, este va a ser especial, así dijo la doña, este hijo va a ser especial. Pero cuando ella dijo eso, no es pues que estaba pensando en la presidencia de Brasil, no. Todos los demás tenían que trabajar y ayudar a la familia a salir de la indigencia, vender helados, limpiar zapatos, ser a su familia, ¿no? Y de un padre que ni siquiera quiero describirlo. Porque ni algunos de los hijos, cuando una periodista investiga la vida de Lula, quieren entrevistarle, dice, de animales no se habla, dicen. Entonces, ni siquiera voy a comentarlo, pero añado eso para que sepan el componente en el que nació. Todo lo que la mamá pensó, voy a luchar para que este chico sea tornero mecánico. La máxima aspiración de la vacina. Eso fue todo. Pero había ese vínculo efectivo. Tú eres especial y voy a luchar para que tú llegues a ser un mecánico, mucha aspiración, pues, no el presidente en el cual se convirtió. Un vínculo afectivo. Dos, un referente, es decir, un referente, algún tipo de percepción, una palabra que me dice, a pesar de esto, esto no es lo último. Como un pequeño pensamiento de que hay vida más allá de la tragedia, ¿no? Un referente, que si quieren un pensamiento, una percepción filosófica de que esto no es lo último, todavía hay posibilidades. Tres, en la vida del resiliente hay el golpe de una tragedia devastadora. Nadie se hace resiliente sin tragedia, punto. Y aquí es obvio, pues, la lluvia, los vientos, los ríos y dan con ímpetu. Esto para sencillamente decirles que obediencia no garantiza que no lleguen tsunamis. Entonces, una tragedia. Y en cuarto lugar, la conceptualización de un proyecto. Un proyectito, puede ser un proyectito, pero un proyecto, ¿no? Un proyecto en medio de todo lo que el individuo construye es una casita. Y es una casita seguro que para su familia. Eso es todo lo que construye. Pero obviamente que el tsunami es mucho más grande y más poderoso que la casa. ¡Claro que sí! Pero no pueden con ese proyectito de vida. Bueno, vean esta belleza. No se sabe si la resiliencia puede ser universalizada. Con Jesús, sí. Cualquiera. ¡Qué belleza! Hay un amén de quien entendió esto. Cualquiera. Él sí universaliza la resiliencia. Esto está abierto para todos. ¿Oye qué? ¿Cualquiera qué? ¿Oye qué? No la palabra, ahí me cambiaste el discurso. ¿Oye qué? Mis, por favor, el exégeta no se puede saltar ese mis, ese es el vínculo afectivo. Es que voy a entrar en relación con esa persona, ¿me explico? Y esa relación va a tener un referente que son ¿qué? Sus palabras, correcto. ¿Y en qué consiste la tragedia? De acuerdo a esta historia. Claro, pues los tsunamis. ¿Y en qué consiste el proyecto? La casa, la casa. He ahí. Creo que el sermón del monte, si una cosa haría, es individuos resilientes que nos ayudan a construir proyectos en medio de lo líquido. Y proyectos con la garantía de que no van a ser derrumbados. Todo lo contrario, pareciera que la casa le dice, a ver pues, a ver. A ver, que la casa está tan bien fundada que no se intimida ante, como que se vuelve más casa, ¿me explico? Como que se vuelve, eso es lo que quiero decir, como que se vuelve más fuerte, más sólido. Estas palabras nos permiten un fundamento sobre lo líquido. Sí es posible construir algo que no va a ser derrumbado en una modernidad líquida. Entonces parece que sí existe la posibilidad de un amor con fundamento, una iglesia con fundamento, un matrimonio con fundamento, una empresa con fundamento. ¿Me explico? Parece que sí hay la posibilidad de torear semejantes tsunamis y mantenerse. Cualquiera que oye estas palabras y las hace. Estemos pues un momentito en silencio. Seguro que el Espíritu Santo, algún pensamiento, alguna dádiva, alguna percepción ha traído. Ahora, ahora nosotros ya hacemos parte de la parábola en este momento. Ahora a nosotros se nos ha involucrado. Ya no es el auditorio de aquel entonces, ahora es este de auditorio. Y seguro que el Espíritu ha traído sus réplicas, sus resonancias. Y aquellos que quieran responder en oración, en forma breve, en forma sobria. Este es el momento de hacerlo. Eso es. Eso es. Qué belleza. Qué belleza. Qué belleza. Gracias, Señor. Qué belleza. Gracias, Señor. No hay excusa, Señor, para vivir en miseria. Eso es. Padre, por tu palabra, Señor, tenemos las herramientas para vivir una vida firme, Señor, a pesar de la adversidad, las circunstancias, Señor, que nos rodean, que nos quieren golpear, Señor. Pero como estas piedras preciosas, Señor, en medio del fuego, nos hacemos cada día para tu gloria, Señor, más resistentes y fuertes, Señor. Gracias, Dios. Señor, gracias porque no estamos solos, Señor. Te vamos a pasar por miles de dificultades, Señor, porque tú tienes el control de toda la situación. Eso es. Señor, por todas las palabras que nos has dado a través de nuestras vidas en momentos de tsunamis emocionales, sociales, ecológicos, y que nos sostuvieron y aún nos levantaron habiéndonos caído. Te estamos muy agradecidos, Señor. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Que por esa palabra el proyecto sigue en pie. La honra y la gloria son para ti, Señor. Amén.